prisión. Se comieron a los entranques de desilusión. Y ahora rueda serie de tantos de la prisión. Anymore, anymore, anymore, Junior. Anymore, anymore, anymore, Junior. Quiso pasar todo por lobos, pero los chuchos le midieron bien el lomo. Quiso pasar todo por lobos. El apetito de un perro lo puede todo.